Bien, esto está grabando y eso también está grabando. Muy bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Disculpen esta interrupción de dos semanas de las clases. Lo digo sobre todo para los alumnos online. Hace 15 días, porque circunstancias familiares, no pude dar la clase, y la semana pasada tuvimos las jornadas estas sobre sed y naturaleza. Vamos a retomar el tema. Vamos a recordar el enfoque general de la cuestión en este curso sobre el problema de la metafísica, sabiduría crítica y ontología fundamental como aparentes perspectivas o formalidades preeminentes o principales en estos tres pensadores fundamentales, ¿no? En sus respectivos modelos o paradigmas, ¿no? Santo Tomás, Kant y Heidegger. Bien, todo el curso mantiene, como lo afirma en su título, la formalidad, el problema de la metafísica en Santo Tomás. Y siempre cuando indico el problema de la metafísica en Santo Tomás, siempre me refiero, tal como Santo Tomás la plantea, en aquellos textos de que ya tienen fotocopiados o que se colgarán, del proemio, su proemio al comentario de la metafísica, y sobre todo el texto paralelo del primer artículo de la Contra Gentiles. Entonces decíamos siempre la síntesis entre la sabiduría, lo sapiencial, del fin último, y la ciencia máximamente intelectual, que Santo Tomás la plantea como ontología, lo que después se llamaría ontología, es decir, ciencia del ente, según sus primeras causas y principios. Bien, ahí nos encontramos aparentemente con un tipo de aporías o contradicciones, porque por una parte, recordemos, Santo Tomás siempre dice: todas las ciencias y las artes se ordenan a la perfección del hombre, que es su felicidad. Pero por otra parte, afirma que la ciencia, sabiduría primera, ha de considerar el fin último del universo. Por una parte tenemos la felicidad personal, por otra el fin último del universo. Bien, esto es compatible, no es una contradicción entre lo ético, la ética y la física, para entendernos, porque ese fin último, que es la felicidad del hombre, es lo que establece Dios como creador del universo. Esto hay que asumirlo tal como lo afirma Canals en su antología de textos de metafísica de Santo Tomás, aquellos textos que se editaron en catalán, edición 62, etc., porque están agotados, descatalogados. Canals empieza la selección de textos magistralmente, ¿no?, con aquello del dente de esencia, pero después pone el proemio al comentario a la metafísica y acaba con aquellos textos sobre la providencia de Dios, la persona como fin por sí de la providencia de Dios, y los titula Canals de este modo, ¿no? Dios ordena todo a la felicidad del ser personal creado, ¿no?, de la criatura racional, la persona. Bien, todo esto no es fruto de un simple voluntarismo afectivo, ¿no? Nos gustaría que fuera así, sino que Santo Tomás lo mantiene rigurosamente según lo que él entiende que es máximamente inteligible, ¿no? Las seres propiamente inteligibles, inteligibles en acto, siempre son las inteligencias, los seres intelectuales para Santo Tomás. No voy ahora al intríngulis de la argumentación, que lo tenéis en el proemio muy, muy bien resumido, magistralmente sintetizado, que es aquello de que el inteligible en acto siempre es por un entendimiento en acto. La actualidad de los inteligibles en Santo Tomás, como en Aristóteles, siempre está constituida por el acto del entendimiento y en el respectivo ser inmaterial. Es decir, la inteligibilidad en acto es por ser el ser inmaterial, pero la actualidad de los inteligibles siempre está constituida por el acto del entendimiento, que tiene su fuerza intelectual por el ser inmaterial. Es decir, esto es como la letra B del tomismo. Esto hay que entenderlo como la letra B. La letra A es la que he dicho: Dios ordena todo, la creación, a la felicidad de las personas. La letra B es que lo inteligible en acto por su ser inmaterial para Santo Tomás, por su propio ser entitativo, siempre es un ser intelectual, una persona, porque precisamente ya lo sabemos, persona es esa sustancia individual de naturaleza racional. Los seres intelectuales se identifican en Santo Tomás con las personas. Bien. Y os decía que por una rigurosa fundamentación de lo que es el entender, que Santo Tomás lo asume en cuatro líneas de la introducción, la asume de Aristóteles, y es esto, ¿no? El inteligible en acto es por el entendimiento en acto. Pues lo tenéis que aprender así. El inteligible en acto por el entendimiento en acto. Y lo tenéis que dar la vuelta a la tortilla. Es decir, claro, lo actualmente inteligible es lo que está constituido por el acto del entendimiento. Y el entendimiento mismo, que ahora viene la segunda parte, el mismo es inteligible también por su ser inmaterial. ¿Entendéis? Es decir, la tesis de Aristóteles sobre la identidad entre entendimiento en acto e inteligible en acto no quiere decir solo que, claro, el acto del entendimiento constituye el acto de los inteligibles de las otras cosas, ¿no? El entendimiento en acto es el inteligible en acto, es uno con el inteligible en acto. No solo se refiere a las otras cosas. Mira, el acto del entendimiento asimila la actualidad inteligible de las otras cosas. No, también quiere decir que el propio entendimiento en acto es inteligible para sí, en este su entender las cosas. Es una fórmula que da Aristóteles, el entendimiento en acto es el inteligible en acto, doblemente especulativa. Con esto Hegel se lo pasaría muy bien. Es decir, claro, por la actualidad del entendimiento es uno, el entendimiento es uno, es idéntico, se asimila íntimamente con los inteligibles que abstrae o que asimila o que afirma en sí mismo, etcétera, etcétera. No solo dice esto, sino que el propio entendimiento en acto es inteligible en acto para sí. ¿Entendéis? Es como si dijéramos, en un sentido objetivo, el acto del entendimiento constituye el acto de los inteligibles, en un sentido objetivo de las cosas, respecto a las cosas, y en un sentido subjetivo, simultáneamente, el entendimiento es inteligible para sí. También, pero claro, aquí viene este problema, no solo por su ser inmaterial, porque Santo Tomás siempre exige que el entendimiento es inteligible en acto por su acción de entender. ¿Y entender qué? El ente. Es decir, Santo Tomás, cuando piensa en la actualidad inteligible del entendimiento, no solo está pensando en su ser inmaterial, diríamos en acto primero, sino que también exige la acción propia del entendimiento. Es decir, ¿cómo vas a entender qué es el entendimiento si no está entendiendo? Para advertir, ¿qué reconcho es esto de entender? ¿Me entendéis? Y entender el ente. ¿Me seguís? Es decir, la actualidad inteligible del entendimiento tiene estas dos exigencias. Por una parte, su ser inmaterial, como las otras cosas, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya sería más complejo, pero... Y por otra parte, que esté en acto de entender. Para advertir qué es entender, qué es el entendimiento como facultad de entender el ente. Por lo tanto, es como si tuvieseis siempre tres niveles de la cuestión. Con el inteligible en acto, el entendimiento en acto, tres niveles. No solo referente a la identidad del acto del entendimiento respecto a las otras cosas por el ser inmaterial, en una especie inteligible, en una representación mental, en la palabra mental, etcétera, etcétera. Sino que el entendimiento en acto es inteligible para sí. Segundo nivel, pero no solo por el ser inmaterial. Tercero, sino por su acto de entender el ente. Si tenéis claras estas tres tesis, que podríamos llamar de la ontonoética de Santo Tomás, onto, noesis, el entender del ente, ontos, ente, noesis, el entender, ya estáis en marcha, ya sois metafísicos, ya podéis hacer metafísica. De Santo Tomás. ¿De acuerdo? ¿Vale? Estas tres. Ahora bien, aquí, claro, se plantea ya un primer problema. Es decir, bueno, ¿de qué modo el hombre el hombre particular, el hombre real, el hombre que en la filosofía contemporánea diríamos el hombre empírico o el hombre fáctico, participa, posee este ser inteligible, intelectual, personal. Este es el primer problema de fundamentación. Es decir, una vez hemos definido esta identidad ontonoética de los seres intelectuales, personales, como personas, pero capaces de entender el ente. Una vez hemos definido esto, la ontonoética del ser inteligible, intelectual, como persona, capaz de entender el ente, capaz de entender el ente por sí misma, viene el problema de fundamentación, en la vertiente diríamos subjetiva: ¿cómo es que los hombres reales, los hombres empíricos, poseen esta capacidad? ¿Cómo es que los hombres poseen esta capacidad? Porque fijaos en lo siguiente, y aquí vendrá aquello de la doble inteligibilidad, que empezamos a explicar el último día. Porque fijaos en lo siguiente: si el ser inteligible es por el ser inmaterial, y el ser intelectual no solo es por el ser inmaterial, sino también por el entender el ente por sí mismo, no parece que el hombre posea ni una cosa ni la otra. No parece que el hombre posea ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Primero diríamos, hombre, el hombre no posee, no es un puro ser inteligible inmaterial. El hombre no es un puro ser inteligible inmaterial. Y por otra parte, sucede que el hombre no está siempre entendiendo el ente. No sé si me explico. Esto puede parecer una perogrullada, pero no lo es. Repito, ¿cómo es que el hombre posee, por su propio ser, el ser inteligible, intelectual, capaz, como persona, capaz de entender el ente? Y decimos, porque primero, no es un puro ser inmaterial, y segundo, no siempre está entendiendo el ente. Esto es importante que se entienda bien. Fijaos, porque estamos diciendo, el ser inteligible, intelectual, personal del hombre, como aquello que posee por su propio ser, que se identifica con su ser. Es decir, mira, tú eres, una persona, es ser inteligible, intelectual del hombre. Y además lo posee como propiedad personal, suya, íntima, y de nadie más. Persona personal. Resulta que en tu ser personal ni eres puramente inmaterial ni siempre estás entendiendo el ente. Parece que no podamos identificar este ser inteligible intelectual del ente con el ser íntimo personal. No sé si me explico. ¿Entendéis el problema? Es decir, por una parte tenéis el ser inteligible intelectual del ente, esta capacidad de los seres puramente inmateriales que están encendiendo el ente, los ángeles son así, la ontonoética de Santo Tomás, y por otra parte el ser íntimo personal de la persona, el hombre en su ser íntimo personal, no parece que uno coincida con el otro. ¿De acuerdo? Es decir, esto implica el problema, en definitiva, de cómo el hombre posee, participa el ser angélico. ¿Entendéis? Es decir, insisto, el ser inteligible intelectual del ente, como propiedad personal del hombre empírico, diríamos, hombre real, el que es uno mismo, no parece que puedan coincidir. Porque, decimos, ni el hombre es puramente un ser inmaterial, ni siempre está entendiendo el ente, como sucede con los ángeles, que se entienden a sí mismo por su propia, a sí mismos por su propia esencia puramente inmaterial, y en ellos están entendiendo siempre el ente por ideas innatas. Esto es el ángel. El ángel entiende su propia esencia por sí mismo, porque es puramente inmaterial, y en ello entiende el ente por ideas innatas. Esto es el ideal del conocimiento angélico. ¿Me seguís? El ángel se entiende perfectamente su propia esencia porque es puramente inmaterial. Y estando en acto de entender su propia esencia, por su ser inmaterial, simultáneamente está entendiendo el ente por ideas que diríamos en terminología actual, ideas innatas. Infundidas por Dios, ideas innatas. Que esto es el modelo típico de intuición intelectual en Santo Tomás. La intuición intelectual es lo que Santo Tomás atribuye al conocimiento angélico, que Santo Tomás afirma que es la simultaneidad, la visio intellectualis. Esto lo encontráis en las cuestiones a partir de la 51, 50, 51, 55 de la suma, de la prima pars. Ahí dice Santo Tomás, la visión intelectual es la simultaneidad en el ser inteligible, intencional, con el ser entitativo natural. Es decir, un ser intelectual que posee tal ser entitativo, su propio ser, de tal modo que es puramente inteligible para entender su esencia por sí mismo. Está en acto siempre de entender por entenderse su esencia. Y en ello exigiéndose, claro, para entender el ente, las ideas innatas. Si esto lo tenéis claro, tenéis definido ya lo que es intuición intelectual, para siempre. Porque es lo que reencontraríais, por ejemplo, en Descartes, una vez hace la duda metódica, la mens cartesiana, después de la duda metódica, no antes. Después de la duda metódica, la mens es pura cosa pensante, como lo primeramente conocido, en la certeza crítica, principio de todo el resto de conocimiento, y poseyendo ideas innatas, que son las primeras meditaciones metafísicas, ¿recordáis? O sea, si cogéis las meditaciones metafísicas de Descartes, después de la duda metódica, encontraréis, ¿qué soy yo? Una pura mens, cosa pensante, con unas ideas, unas facticias, unas adventicias y unas innatas. Entre ellas tengo la idea de infinito, la idea de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en la crítica cartesiana se asciende como propiedad humana lo que Santo Tomás atribuye al conocimiento angélico. Pero después de la crítica, después de la duda metódica, no en la vida cotidiana. La vida cotidiana, Descartes es un hombre como otro cualquiera, el que tiene frío, se tiene que arrimar a la estufa, etcétera, etcétera, y vive de opiniones. Pero la certeza crítica asciende a este nivel. ¿De acuerdo? Esto lo dime. Diga, diga. El innatismo este de Descartes, sí, sería, digamos, más o menos la intuición. La intuición intelectual angélica. Sí, señor. Sí, señor. Es decir, Descartes, después de la crítica, repito, después de la duda metódica, no antes. Porque esto hay que entenderlo bien, es decir, el angelicismo cartesiano es posterior a la duda metódica. Antes de la duda metódica, Descartes se considera un hombre como otro cualquiera, de la vida cotidiana, con sus certezas prácticas, sus opiniones probables, sus necesidades de supervivencia, un hombre natural, como otro cualquiera. Pero cuando hace la crítica, para alcanzar a definir unos primeros principios indudables, dice, en la duda metódica, que es, pues, bajo el genio maligno, dice, bueno, voy a considerarlo todo falso, engáñeme lo que quiera, al menos yo he de ser algo, soy, ego sum, Ego cogito, ego sum, dicen las meditaciones. ¿Recordáis? Después dices, bueno, ¿y qué soy yo ahora? No antes, cuando creía que tenía un cuerpo y vivía en las opiniones de los hombres, etcétera, etcétera. Y los aristotélicos me decían que mi alma era un principio de vida y era vegetativa o sensitiva, etcétera. No, no, no, no, no. ¿Qué soy ahora? Que estoy absolutamente cierto de una primera verdad, que soy en el pensamiento de la negación absoluta de todo. Soy cosa pensante. Y encuentro en mí unas ideas innatas. Es decir, soy en la certeza crítica, no en la certeza natural, soy en la certeza crítica, un puro ser pensante en que mi propia existencia, o mi propia esencia como pensante, es lo primeramente conocido y principio de todo otro conocimiento. Y encuentro allí unas ideas innatas. Aparte de las facticias y las adventicias que dice Descartes, la segunda, tercera meditación, a partir de la tercera meditación, dice entre ellas la idea de infinito, la idea de Dios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaos dónde estamos. Es decir, tenemos que reconsiderar cómo el hombre participa del ser inteligible e intelectual como propiedad personal, a semejanza del ángel. ¿De acuerdo? A semejanza del ángel. Y para no ir a parar a Descartes, esto lo vio muy bien Canals, y para no ir a parar al otro extremo de Kant, antes de Kant, el empirismo de Hume, que es que la mente es solo un haz, un flujo de sensaciones, un flujo de sensaciones, un haz de percepciones sensibles. Como no poseemos esto que es angélico, entonces la reacción contraria en el empirismo inglés, y pasará algo parecido en Kant, es que solo somos flujo de sensaciones, una existencia sensible. No somos, que es aquello típico. El pensamiento moderno le pasa a esto muy fácilmente. Que al ser humano, o bien lo considera como un ángel o como un demonio. Siempre estamos iguales. Siempre estamos igual. Nos vamos a un extremo o al otro. Pero cuesta mucho mantenerse en el término medio. ¿Me entendéis? Sobre todo cuando viene la crítica, el pensamiento crítico, que lo pone en duda todo, quiere empezar de nuevo, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí yo os anticipé ya una serie de distinciones en la última clase que facilitarían la comprensión de la síntesis de Santo Tomás y según terminología sugerida por Canals Vidal. No me invento nada, es una terminología de Canals que es muy rigurosa, muy bien formulada y que ayuda a avanzar a tropecientas páginas, es decir, 500 páginas. Con la terminología de Canals nos ahorramos 500 páginas de análisis de textos, ya os lo anticipo, entre unos y otros autores. Porque es aquello de decir, mira, hay una doble inteligibilidad, os decía. El ente mínimamente tiene una inteligibilidad que es su actualidad. Algo es inteligible, Santo Tomás, porque es en acto. Y además, inteligible en acto, decíamos, por su ser inmaterial. En el caso de los entendimientos, en acto segundo, por su entender el ente, que es lo que hemos resumido antes, justo al empezar la clase. Pero entonces aquí hay que distinguir una doble inteligibilidad, decíamos. La inteligibilidad de las esencias, que siempre son por una forma separada de la materia, inteligibilidad de las esencias, por una forma separada de la materia, como principio, os decía, de aprehensión intencional objetiva, es decir, de captación intencional respecto de algo que se formula como objeto en una especie expresa, en la palabra mental, etcétera, etcétera, y la afirmación, ¿entendéis? Y esto, este ser inteligible esencial, la inteligibilidad intrínseca esencial, por una forma separada totalmente de la materia, como principio de la aprehensión intencional objetiva, esto respecto de la propia esencia solo lo tiene el ángel y Dios eminentemente, claro, pero solo lo tiene el ángel. Y respecto de todo el resto de seres naturales compuestos de materia y forma, ya implica un grado de abstracción. ¿Entendéis? La inteligencia, según esencia de formas separadas de la materia, o son formas puramente que existen separadas de la materia, como los ángeles, o requiere una previa abstracción. Yo esa forma tengo que abstraerla de la materia. Tengo que abstraerlo, ¿eh? Es decir, la forma sustancial de la madera de que está hecha este banco, tengo que abstraerla, ¿eh? La física en referencia a la materia sensible. La materia sensible en general, pero sensible todavía. Es aquello de que tiene que hacer un esquema, un dibujo esquemático, ¿eh? Y aquello que hacen los que tienen que estudiar los niños. La célula con dibujos esquemáticos de la célula. Tenemos un primer grado de abstracción, pero siempre a materia sensible. La matemática, ya lo sabéis, que abstrae respecto de la materia cuantitativa. La materia ya en relación a la pura cantidad. ¿Eh? Lo que dice Santo Tomás, la materia inteligible. Pero materia. Y hay un tercer grado de abstracción, que es cuando ya consideras el ser puramente inmaterial, exista o no en la materia. ¿Eh? Estos tres grados de abstracción hay que tenerlos muy claros para hacer metafísica. El metafísico tomista, ¿eh?, tiene que ascender a este nivel del ser en cuanto ser, del ente en cuanto ente, ¿eh?, por abstracción de todo lo material, respecto a aquello que es ente, que puede existir o no en una materia, o que existe siempre separado de la materia, como son los seres espirituales. Es decir, yo voy a ver lo físico, muy bien, tengo para en lo físico hacer metafísica, tengo que llegar a abstraer el ente y sus primeras nociones, como el acto y la potencia, pero prescindiendo de todo lo material. Tengo que quedarme con el puro acto y la potencia, con sus principios generales, la forma, incluso la materia, pero como materia, como puro principio de potencialidad. Aquello de Platón, lo uno y la díada. O sea, tengo que ir más allá de la jora, del receptáculo, aquello del timeo, ¿no? ¿Recordáis? Y tengo que ir a la pura materia prima como pura potencialidad. El apeirón de Anaximandro. Entonces, cuando estoy ahí, y ahí empiezo a pensar metafísicamente. Y me puedo encontrar que haya seres que realmente existan separados de la materia, que sean espirituales. ¿Vale? Bueno, pues esto respecto de la inteligibilidad de las esencias, según la esencia. Pero hay otra inteligibilidad. Porque del mismo modo que el ente en Santo Tomás es esencia y acto de ser, habrá una inteligibilidad según el acto de ser. ¿De acuerdo? Y ahí Santo Tomás pide simplemente, que el acto de ser sea inmaterial. El acto de ser sea inmaterial. Mientras lo posea una forma que no esté totalmente hundida en la materia. Es decir, una forma, aunque sea acto del cuerpo, si subsiste en su ser de modo inmaterial, posee la inteligibilidad inmaterial de su acto de ser. Y este es el caso del alma humana. El alma humana, ya sabéis, para Santo Tomás, es forma del cuerpo, pero tiene un nivel puramente inmaterial, que es el de la mens, la mente, o el alma intelectiva, que está constituida allí donde retiene el acto de ser impuramente inmaterial. Acto de ser, entre paréntesis, que es la luz del entendimiento, gente. ¿Entendéis? Que es ahí puramente inmaterial. Ahí Santo Tomás admite, aunque no lo diga así, la actualidad inteligible del alma por comparación a las naturalezas de las cosas materiales, por la cual, dice Santo Tomás, posee el alma la luz del entendimiento agente. Esto lo estudió magistralmente Canals Vidal y lo resolvió de una vez para todas en su artículo Lumen Intellectus Agentis y en el resto de toda su obra filosófica, ¿eh? Claro, uno que es alumno moderno dice: Santo Tomás, ¿y por qué no nos dices además que la luz del entendimiento agente del alma es esa actualidad inmaterial de su ser? Santo Tomás no lo dice así. Uno tiene que buscarlo, pensarlo y formularlo. Y lo hace Canals. ¿Eh? Si uno hubiese sido alumno de Santo Tomás en el siglo XIII, sabiendo las objeciones de la filosofía moderna, y del siglo XVIII, y del siglo XX, y de Heidegger, etcétera, etcétera, etcétera, pero dices, Sant Tomàs, escolta, esto que después Heidegger dirá que es el entender del ser, según el entenderse del hombre como Dasein, temporal, ¿tú cómo lo dirías? Pero claro, uno no tiene la facultad de esta premonición. No estamos en el túnel del tiempo, ¿me entendéis? Es que a veces uno le pide a los filósofos imposibles que ya no puede realizar ningún hombre. ¿Me entendéis? Esto lo tiene que resolver el alumno, o el profesor, o el filósofo del siglo XX-XXI. ¿Me entendéis? Y esto lo hace Canals. ¿Vale? Y si ya lo ha hecho Canals, nosotros no vamos a repetir todo el proceso de una vida, ¿no? Gracias a Dios ya nos lo resolvió Canals, y nosotros avanzamos un poquito más, aprendemos de Canals para aportar nuestro granito de arena, aunque sea volver a explicar a Canals para que se entienda bien. ¿Me entendéis? Vale, pues entonces esta inteligibilidad, según el acto de ser, inmaterial, no la pura forma inmaterial, es principio, siempre decía Canals, principio no de aprehensión intencional objetiva, sino de la auto, yo lo llamaré así en clase siempre, autopercepción íntima presencial. Autopercepción íntima presencial, que es lo que Canals llama autoconciencia existencial. Autoconciencia existencial. La Canals la llama así, a diferencia de la intelección de esencias, autoconciencia existencial. Aviso, no encontraremos en Santo Tomás esta fórmula, autoconciencia existencial, siempre lo digo, autoconciencia, hasta el siglo XVII, incluso en Descartes, siempre tiene un valor moral, la conciencia de la ley moral. Autoconciencia como capacidad de autopercepción del propio ser, los actos de entender, de sentir, etc. Santo Tomás la llama autopercepción. Percepción. Lo que es la autoconciencia existencial, Santo Tomás la llama percepción, autopercepción del hombre en sus actos. ¿De acuerdo? Y ahí se posee el hombre a sí mismo con inteligibilidad intrínseca, decimos, pero íntima, existencial. ¿De acuerdo? No inteligibilidad de esencias, sino íntima, presencial, según su acto de ser inmaterial. ¿De acuerdo? Este cuadro ha de quedar clarísimo, ¿eh? Porque ya tenemos la letra C del curso. La letra C. Del curso. Doble inteligibilidad, pregunta de examen. Doble inteligibilidad según Santo Tomás. Fórmulas de Canals Vidal. Pero primera pregunta de examen, pero si lo queréis hacer en casa. A hacer un cuadro esquemático, deures para la semana que viene. Deberes para la semana que viene. A hacer un cuadro esquemático de la doble inteligibilidad, del ente, en su esencia y acto de ser. Según fórmulas, en Santo Tomás, según fórmulas de Canals Vidal. Es decir, inteligibilidad de las esencias. En la primera columna iría: inteligibilidad de las esencias, formas separadas de la materia, principio de aprehensión intencional objetiva, intelección esencial. ¿De acuerdo? Esto respecto de sí mismo solo lo poseen los ángeles. Y de los otros seres se requiere siempre, cuando están en una materia, siempre se requiere un grado de abstracción. Inteligibilidad según el acto de ser, mientras sea inmaterial, aunque sea de una forma que es acto de una materia. Es inteligibilidad, como principio de autopercepción íntima presencial. Lo que Canals llama autoconciencia existencial. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre no posee, por su propio acto de ser, la inteligibilidad de una esencia, pero sí que para entenderse siempre a sí mismo, su propia esencia por sí mismo. No lo posee el hombre. Esto solo lo posee el ángel y eminentemente Dios. Pero en cambio, el hombre, por su propio acto de ser inmaterial, sí que posee la inteligibilidad que hemos llamado intrínseca, íntima, existencial, de autoconciencia. ¿De acuerdo? Si entendemos esto, ya está. No habrá nada más complicado en terminología ni en distinciones durante el curso. ¿De acuerdo? Y esto hay que saberlo como la distinción de Kant entre a posteriori y a priori, decía el último día de clase. Si se difundiera en el ámbito filosófico académico como la priori y a posteriori, nos resolveríamos muchos problemas. Molts mals de cas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto dónde se encuentra? Se encuentra, si uno lo tiene, ahora vendría el cuadro esquemático del tema. Ahora, identifica la doble inteligibilidad. Segundo ejercicio. Identifica la doble inteligibilidad en la duplex cognitio de ánimo. Sería el segundo ejercicio. Casi como examen final, ¿no?, de todo el curso. Identifica la doble inteligibilidad en la duplex cognitio de ánima. Bien. ¿Qué hora es, por favor? Y 47. Bien. Dime. Descartes equivoca las dos conocimientos. Identifica los dos conocimientos. Identifica los dos conocimientos. Sí. En Descartes te encontrarás que lo que es autoconciencia existencial en el cogito, es decir, después de la duda metódica, se identifica con una intuición intelectual de la propia esencia. Muy bien formulado. Usted ya lo ha entendido. En Descartes nos encontraríamos que después de la duda metódica y de la negación radical bajo el genio maligno, en la afirmación yo soy y yo existo, cuando se pregunta ¿y qué soy? Soy cosa pensante, tengo una evidencia, una intuición intelectual de lo que soy como cosa pensante, identifica la certeza, la autoconciencia existencial con la intelección de la esencia propia. Es decir, lo que pasa, que ojo, no es una intuición inmediata. Es decir, Descartes, porque Descartes, fijaos lo que le pasa, que es que todo esto lo va conociendo en una meditación ardua y difícil. En esto hay que ir con cuidado. No le atribuyáis nunca a Descartes, no digáis nunca, Descartes parte de una intuición intelectual de la propia esencia. No. Parte de la duda metódica en que no se sabe nada. Y todo es dudable, todo es probable. Y parte de la negación radical. Y después, paso a paso, va profundizando. Primero, la certeza de que soy como cosa pensante. Soy. ¿Y qué soy? Como cosa pensante. Y ahí, poco a poco, se le va identificando todo. Se le va identificando la certeza de la autoconciencia existencial con la intelección de la propia esencia, al menos como cosa pensante. Y además reducida a cosa pensante. Alma como cosa pensante. Ni siquiera alma como principio de vida, o de automovimiento, o de intencionalidad afectiva, que esto, claro, será un tema de toda la filosofía contemporánea. Que es decir, cada vez que en el paradigma del cogito cartesiano se redescubre lo vital o existencial, se tiene que remover todo. Hay que entonces hacer psicoanálisis, hay que hacer existencialismo, hay que hacer vitalismo, ¿me entendéis? Para recuperar el fondo existencial y vital del cogito. Y de aquí no surtimos. Y de aquí no surtimos. Es decir, fijaos, Es decir, cuando lo explicáis, por ejemplo, en COU, bueno, en COU ahora ya no, en bachillerato, en una historia de la filosofía. Fijaos los autores, dos autores típicos que suelen entrar, al menos aquí en Cataluña. Descartes, por una parte, siempre entra, y después van poniendo uno de los contemporáneos. Una vez entra Freud, otras veces Marx, otras veces Nietzsche, y siempre es lo mismo. Según los tres filósofos de la sospecha que dijo Ricoeur. ¿Sospecha de qué? De que el yo personal no es cosa pensante. Tiene un fondo dinámico, energético, vital, existencial, diríamos, que es algo previo al puro pensamiento. Entonces, para Freud es líbido y thanatos, el subconsciente de líbido y thanatos. Para Nietzsche es vida como voluntad de poder. Para el existencialismo sería esta existencia de pura libertad creadora a sí misma en el puro tiempo, en la pura temporalidad, casi que se identifica con la nada, etcétera, etcétera. Esto que usted apunta en su tesis, es decir, que a partir de Kant, es paralelo, a partir de Kant los conceptos se separan, las categorías se separan del ser, las categorías se van interpretando como símbolos y al final símbolos culturales, lingüísticos, y por otra parte siempre hay un fondo filosófico de recuperación del ser como algo previo a lo conceptual, a la cosa pensante, a la razón pura, como desarraigado y enfrentado, ¿no? Entonces tenemos los racionalistas ilustrados por una parte, racionalistas dialécticos, colectivistas, socialistas, totalitarios, sea por el positivismo, por el marxismo, por el nacionalismo, etcétera, etcétera, planificadores, la ingeniería social, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenemos las reivindicaciones personalistas, existencialistas, vitalistas del individuo como algo contrario a la razón. Fijaos ya hasta dónde vamos a parar. A partir de su pregunta, fíjese hasta dónde llegamos. Fíjese hasta dónde llegamos. Por eso digo que si se entendiera bien y si uno asumiera ya como lo de a priori y a posteriori esta doble inteligibilidad con los términos que la formula Kant, tiene resuelto todo el hazme reír de la filosofía moderna contemporánea. Irá sin miedo, ¿no? Irá diciendo, claro, por aquí se le identifica, por ahí se le separa, por ahí... Y es esto lo típico, o somos ángeles o somos demonios. No hay manera de descubrir el hombre empírico en su capacidad trascendental. El ser inteligible personal capaz de entender el ente, por la luz de su entendimiento agente como acto de ser inmaterial del alma. De la alma propia personal. No hay manera, no hay manera. Y se dirán cosas tremendas. Ya lo iremos viendo durante el curso. Doble inteligibilidad que se encuentra en la duplex cognitio de ánimo. Donde, ya anticipo, Santo Tomás nunca dice lo mismo ni lo dice todo de una vez. Es decir, en dos páginas, lo que dictara su escribiente, Santo Tomás no puede decir ni decir siempre lo mismo del mismo modo, ni decirlo todo y agotar la cuestión. Lo deja en principios abiertos, como le pasa a todo el mundo esto, como le pasa a todo filósofo, todo profesor que vive por la connaturalidad de las cosas, ¿no? Es decir, bueno, siempre se te quedan cosas por decir, siempre, porque la realidad es mucho más compleja que lo que uno pueda entender. Fijaos bien, y con esto acabaré hoy. A modo de consejo metódico, cómo leer a Santo Tomás y estudiar a Santo Tomás. Siempre se dice algo de esto, ¿no? Todos los tomistas dan consejos sobre cómo estudiar a Santo Tomás. Y como nosotros somos tomistas, siempre va bien un consejo de este tipo. Y digo el siguiente, mira, ¿por qué Santo Tomás no es un autor sistemático? No es un autor de un sistema completo y cerrado, absoluto, autónomo. ¿Por qué? Como lo puede ser Hegel, o tantos otros filósofos, ¿no? ¿Por qué no es autor de un sistema completo, y cerrado, autosuficiente, que lo diga todo ya? ¿Por qué no? Que es lo que pidemos siempre, ¿no? Escolti, San Tomás, ¿para qué no hizo la síntesis usted de todos los principios de la metafísica? Ya lo tendríamos resuelto y ahora nosotros solo tendríamos que repetir o aplicarlos a cada situación nueva. ¿Por qué? Porque Santo Tomás piensa entre dos extremos. Uno, la verdad sobre Dios, principalmente Cristo, que siempre está por encima de todo lo que podamos pensar, Por tanto, no lo podemos agotar, no podemos reducir a Dios a nuestro horizonte de conceptos. Esto por una parte. Pero además Santo Tomás lo hace según la razón natural a todo hombre. Según la razón natural a todo hombre. Y por lo tanto, en el horizonte de la experiencia del hombre, la experiencia cotidiana del hombre, de cada época, según cada época, según cada, según todo hombre y toda época. Y por lo tanto, esa razón natural del hombre, por su propia experiencia, y su experiencia, diríamos hoy en día, cotidiana, siempre está abierta a los imprevistos y problemas de cada hombre y cada época. ¿Me entendéis? Por lo tanto, es un pensamiento, el de Santo Tomás, necesariamente abierto. Abierto respecto de Dios, que siempre supera el razonamiento filosófico, y abierto por la parte del hombre y su experiencia cotidiana, que progresa y va cambiando según situación y época. ¿Me entendéis? Es decir, Santo Tomás no podía ser un autor sistemático que cerrara la cuestión, la completara, la cerrara en el siglo XIII, para decir, bueno, después, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Repetirlo del siglo XIII? No. Seguir con los principios de Santo Tomás, pero para seguir pensando en Dios y la certeza y verdad connatural de todo hombre en toda época y lugar. Si lo tomáis así, ya tenéis absolutamente todos los prejuicios metódicos de por qué estudiar a Santo Tomás. ¿Por qué? Pues porque Santo Tomás es el autor más abierto de todos. Es el más abierto, el más dialogante, el más sugerente y el más enriquecedor. Y el mejor, y el que mejor se puede mejorar y enriquecer mutuamente. ¿Me entendéis? Porque no es un autor de sistema cerrado en sí mismo que cierre a Dios en el pensamiento y sistematice al hombre en el sistema. Que sistematice al hombre en la totalidad. No. Es el autor abierto por excelencia. Abierto por excelencia. ¿De acuerdo? Entonces, voy a decir ahora una fórmula que puede sonar perpleja y, bueno, un poco provocadora. Santo Tomás es el filósofo más demócrata de todos. El más abierto y más demócrata de todos. Lo digo tan pancho, Y no lo puedo defender ahí donde sea. Incluso en los ambientes más antidemocráticos o más liberales o más postdemócratas de todos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es el más abierto y demócrata popular de todos. Es decir, llamadlo sociedad abierta, llamadlo democracia participativa del pueblo en la gestión, la democracia legítima en el sentido del magisterio de la doctrina social de la Iglesia, el más popular en el sentido de difusivo y participativo del bien de todo hombre, sea de la condición que sea, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis? En el buen sentido, No estoy diciendo que Santo Tomás sea el más relativista de todos, no. Ni que sea más indiferente, relativista, circunstancial, culturalista. No estoy diciendo esto. ¿De acuerdo? Buenas noches y que tengan buen fin de semana.